Si te di lo mejor de mi vida, te lo merecías. Te hice reina y te puse en un trono, tal vez por amor. Por mi orgullo te puse en el suelo, que no se te olvide. Aquel pedestal donde estabas ya se derrumbó. El castigo que estás recibiendo te lo has merecido. No me pidas que hoy te perdone, pues yo no soy Dios. Mejor pídele a Él te perdone todos tus errores. El castigo que yo he recibido ha sido tu amor, pero supe bajarte al nivel que te han merecido. Si por mí conociste las nubes, ahí te subí. También supe bajarte hasta el suelo, no más pa' que sepas. No cualquiera te tumba del trono, no más este rey. También supe bajarte hasta el suelo, no más pa' que sepas. No cualquiera te tumba del trono, no más este día.